Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este instante. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una muy cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ayer había mencionado, y tú hacías la pregunta de Job, ¿no es cierto? El Job que fue justificado. Si uno lee con tranquilidad el texto, ¿él se consideró justo Job? No, el problema es el siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién dijo esto? No lo dice Job, no lo dice el escritor, lo dice Dios. Exactamente. O sea, Dios es el que nos puede ver justo y hacer justo y presentarnos justos delante de Dios. Él es el que justifica. Claro, por eso es que las obras de la ley no sirven, como decíamos ayer, nos sirven para salvarnos, pero tienen que ser un resultado efectivamente de nuestra relación con Dios. Exactamente, así lo dice Filipenses capítulo 3, verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Claro. Ahora, lo interesante es que quizás cuando se lee rápidamente este texto dice, y ser hallado en él, teniendo mi propia justicia. Alguien puede decir, ¿cuándo lo debo tener esto? Quizás estoy pensando en el momento en que me muero o dejo esta vida, ¿no es cierto? Descanso en el Señor. Allí debería estar mi propia justicia, allí debería tener mi propia ley, o sea, es ser obediente a Dios. La verdad que no es así, es un poquito equivocado ese planteamiento. Porque la vida, toda la vida, debería ser siempre hallado justo, también creyendo en el Señor, como dice el texto, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, siempre, no en un momento de aflicción o de término de vida. Es decir, que en unión con Cristo, ¿no es cierto? Esa unión con Cristo debe permanecer siempre en mi existencia, el camino sea áspero, sea liviano, sea grato, sea de flores, sea de alegría, de felicidad, de riqueza, siempre yo debo tener una unión con el Señor. Y el fundamento de nuestra justificación en realidad es Cristo, no hay otra. Y Él nos abre un camino extraordinario que lo entendió Pablo justamente, y Pablo cuando lo entendió tuvo la posibilidad de dar todos estos discursos y estas cartas tan maravillosas que llegan a nosotros hoy. Esto me estaba recordando a Martín Lutero. ¿Cuánto sacrificio hizo Martín Lutero? ¿Cuánto trató de golpear su cuerpo? Y a lo mejor lo tomó muy en forma muy literal cuando dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Claro, él golpeó ahora, a su cuerpo. Ahora, fíjate, interesante, porque el texto dice, no siendo que habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. O sea, no está buscando, cuando Pablo dice eso, fíjate, él está diciendo efectivamente, mira, que después de haber hecho tantas cosas, y Dios me diga, sabes, mal siervo, no te conozco, no sé de ti. Tú recuerdas que en la Biblia aparece ese caso también, cuando se presenta, Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo y no te acudimos a ti? Bueno, como decía, Martín Lutero trató de hacer méritos. Él quería ser bueno, él quería ser aprobado por Dios. Pero después de haber hecho tantos sacrificios, de haber hecho peregrinaciones y todo, ve un texto que le cambió la vida, un texto que trajo luz a su vida. Ya no era cosa de estar flagelándose o haciendo méritos, más el justo por la fe vivirá. Él necesitaba creer que el sacrificio de Cristo era suficiente y él no tenía que hacer ningún sacrificio para poder optar a la salvación. Ahora, lógicamente que su comportamiento de ahí en adelante no cambió negativamente. Al contrario, yo creo, cuando uno recibe la salvación, una salvación tan grande, la gratitud tiene que hacerlo comportarse mejor todavía, tratar de tener una comunión más íntima con Dios, estar más conectado a Dios en cada instante. Y eso también redunda en que nuestro comportamiento, nuestra vida, pasa a ser una vida mejor ante también ante quienes nos observan. Claro, Pablo lo expresa en Romanos, yo creo que para entender más todavía esto uno tiene que leerse los primeros capítulos de Romanos, donde habla de gentiles, de pecadores y también de judíos. Pero puntualmente en el 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjate, vuelve el énfasis, Él no está colocando a un grupo de personas, sino para todos los que creen en Él. Y el 28 añade Él diciendo en este mismo capítulo, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En otras palabras, hacemos el énfasis que el fundamento de nuestra justificación no es las obras, no es lo que hagamos, no es lo que creamos, sino es Cristo Jesús. Su bendita obediencia nos hace justo a nosotros frente al Padre. Su Ahora, perfecta obediencia. Para Pablo, la fe no es simplemente un concepto abstracto. Está conectado inseparablemente con Jesús. De hecho, la frase traducida dos veces como fe en Jesús, en Gálatas capítulo 2, verso 16, es mucho más rica de lo que cualquier traducción pueda abarcar. La frase en griego se traduce literalmente como la fe o la fidelidad de Jesús. Esta traducción literal revela el contraste poderoso que Pablo está haciendo entre las obras de la ley que nosotros realizamos y las obras de Cristo realizadas por nosotros. Las obras que Él, por medio de su fidelidad, por ende la fidelidad de Jesús, ha hecho por nosotros. Entonces, eso es lo que hace la gran diferencia. Yo o me aparto de Jesús y pretendo hacer las cosas por mi cuenta, o me uno a Jesús, me tomo de Él y dejo que sus obras sean las que me justifiquen a mí. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Claro, esa es la única base de nuestra salvación, Jesucristo, su obediencia, su maravillosa gracia, su fidelidad, porque en realidad nosotros no tenemos ningún mérito para acercarnos a Él, pero Él ha hecho posible esto. ¿En quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Fíjate que es lo que dice Efesios 3:12. Interesantes esos conceptos que apuntan justamente al fundamento de la justificación. En Él, en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo. Es que el único que nos puede dar un camino diferente hacia la salvación. Y ser hallado, fíjate, Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El concepto de fe está apuntando claramente Pablo diciendo que por fe en Él, y mira, y se va a producir un efecto positivo en la persona que confía en Dios, que cree en Él y que ve las cosas lindas que Él ha hecho por nosotros. Gracias, amables oyentes, nos encontramos mañana. Bendiciones. Nuestra esperanza está en la fidelidad de Cristo, no en la nuestra. Esta es la verdad grande e importante que, entre otras, dio inicio a la Reforma Protestante. Una verdad que sigue siendo tan crucial hoy como cuando Martín Lutero comenzó a predicarla hace siglos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.